Todos. También Sol dice presente. Abdul Ali, que todos los días escucha Antena 8. Recuerden que también puede sintonizarnos en antena8.com si ya llega al trabajo. Buenos días, Pablo G está escuchando. Así comenzó su carrera como solista el gran Michael McDonald, luego de abandonar el grupo The Doobie Brothers. I Keep Forgetting, hace 40 años, por cierto. Onel Miller nos acompaña, también Vivian Martínez, que le encanta este tema de Michael McDonald, I Keep Forgetting. Eduardo y Jimena, de vuelta al trabajo. Roberto Cabrera también dice presente. Guille, buenos días, Guille, más. Vamos con